Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal, amigos cinéfilos? Habla Guillermo López, estudiante de la licenciatura en Derecho y participante del servicio social del fabuloso Cine Club. We gather storms, never knowing what they'll mean. En esta ocasión me gustaría recomendarles una película que ha sonado mucho estas últimas semanas. Su título es Romper el Círculo, o en inglés, It End With Us. Una película de suspenso psicológico que se adentra en el oscuro y enigmático mundo de los secretos familiares y los traumas no resueltos. La trama sigue a Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, una mujer que al lanzar su nueva tienda de flores ve cómo su vida cambia. Cuando Lily inaugura su negocio, conoce a Ralph Kincaid, papel del actor Justin Baldoni, y rápidamente tienen un flechazo que los une en un nido de amor. Sin embargo, no todo es lo que parece. That's my brother Ryle. The first official customer. Well, you'd have to buy something to be considered a customer. Right now, you're just loitering. We all have an idea of what love can be. I want to see you again. Con el tiempo, la pareja de Lily comienza a demostrar su verdadera identidad con actitudes violentas, agresiones físicas y psicológicas. Esta situación aterroriza a la protagonista. No obstante, mientras sufre esta serie de abusos, conoce a un sujeto de su infancia con quien vuelve a tener una conexión amorosa. La cuestión es que ahora Lily teme repetir los patrones de elegir hombres violentos y no poder romper el círculo. It's been a long time. Yeah. What are you doing in Boston? I opened my flower shop. I still remember the day I saw you in the window. Yeah, we were just kids then. Cabe destacar que la película se basa en la novela de Colin Hoover, una de las novelas más exitosas de los últimos años. Así que los espectadores experimentarán una gran cinta con una subida y una bajada de emociones que no tiene precedentes. You love me now. I love you. Esta película podrás encontrarla en tu cine más cercano de tu localidad. What will you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. What would you say to her? Te invitamos a seguir viendo la programación que el Cine Club tiene para ti. Muchas gracias y hasta pronto. As hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us.